Muy bien, pues entonces pasamos al punto número 5, que es moción del Grupo de Gobierno a los efectos de solicitar al Ministerio de Fomento la creación de la Autoridad Portuaria de Lanzarote para la explotación, comercialización de las infraestructuras y servicios ubicados en la isla de Lanzarote, estratégicos para el desarrollo socioeconómico de la isla. ¿La conocen? ¿Necesitan alguna aclaración? Vamos, las cámaras de comercio yo creo que la han remitido a todos los partidos. Es decir, que me imagino que por vía de sus partidos también les habrá llegado. Si quieren la vamos comentando. Sí, yo tengo algunas cosas que decir. Tengo conocimiento, si no me rectifica, que hubo una reunión los 7 ayuntamientos con el Cabildo, con el presidente del Cabildo al frente, para tratar este tema. Yo no asistí a esa reunión, si me convocaron, que no me consta. ¿No? Yo este tema lo he tratado con el presidente de la Cámara de Comercio. Tenía yo conocimiento. A lo mejor hubo alguna reunión en la que se había hablado de este tema con los ayuntamientos y que se había quedado pendiente encima de la mesa de no presentar esta moción o no llevar estas mociones en tanto en cuanto hubiese un informe de puertos para saber las cuentas de la autoridad. A mí eso no me consta. Y el, no fue una reunión. Creo que entiendo lo que el compañero quiere decir. Esto se llevó a pleno en el Cabildo hace poco, el sábado. Sí, fue en estos días. Ah, ¿y ellos lo dejaron sobre la mesa? Sí, se quedó sobre la mesa porque la autoridad portuaria de Las Palmas pero tiene que. Otra cosa. Sí, tiene. Exacto, no es una reunión, fue un pleno en el Cabildo. Decidieron dejarlo encima de la mesa. Porque la Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene que presentar las cuentas desglosadas para saber si el puerto es viable económicamente. Yo, sabiendo esto, mi propuesta era hacer lo mismo, dejarlo encima de la mesa. Yo creo que cuando no se ha adoptado acuerdo desde el Cabildo, porque no se saben las cuentas reales y están esperando este expediente, yo creo que aquí deberíamos hacer un poco lo mismo, dejarlo encima de la mesa. Yo sé que viene basado a un estudio que está haciendo la Cámara de Comercio. Pero mire, yo creo que hay que saber todos los datos. A ver, yo les voy a explicar por qué. Dime. Entiendo que no se debe dejar encima de la mesa. Mm. Vamos a ver, esto es una propuesta. Es decir, aquí no se está tomando ninguna decisión. ¿Vale? Y el que nosotros supeditemos una decisión a la Autoridad Portuaria de Gran Canaria, que es la que está boicoteando nuestro puerto, no me parece de recibo. Y le explico. Por ejemplo, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha logrado que los buques que vayan a repararse a ese puerto sean bonificados con un 20%. ¿Qué significa eso? Que claro, si a mí me cuesta más barato reparar mi buque en Santa Cruz de Tenerife, yo voy a ir a Santa Cruz de Tenerife. Si yo, que es otra bonificación que ha logrado la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, el reparar el buque, saben que hay buques que se atracan por larga duración, porque a lo mejor la reparación es muy larga, esa reparación también se bonifica con otro 20%. Pues yo, ¿dónde voy a ir? Voy a ir a Santa Cruz de Tenerife a repararlo. Yo tengo la oportunidad de hacerle esta pregunta a la consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que es miembro de la Autoridad Portuaria como una más, es decir, porque está el Cabildo, porque es un ente estatal que depende del Ministerio de Fomento, para no mezclar las cosas. ¿Qué ocurre? Que la Autoridad Portuaria de Las Palmas no ha aportado ninguna propuesta en este sentido. A ver si ustedes me entienden. Es decir, esto es como la guerra cuando se creó la Cámara de Comercio de Lanzarote, esto es como las guerras que han habido de los colegios profesionales, por ejemplo, el Colegio Profesional de Abogados, que es el que conozco, fue una lucha despegarnos de Las Palmas para tener el nuestro. Si nosotros supeditamos nuestras decisiones a lo que digan los que no quieren que nos vayamos, para mí es un error. Es que yo puedo entender. A ver, lo que sí me gustaría dejar claro, para no cada uno pueda apoyarla o no, eso es decisión de cada uno. Pero aquí lo único que se está pidiendo es moción nuestra, ¿no?, al Ministerio de Fomento la creación de la autoridad portuaria. Si existe algún inconveniente legal o lo que quiera, no lo tengo que decir yo, lo tendrán que decir ellos. ¿Puedo terminar con...? Sí, no, no. Estamos comentando, es decir, yo les estoy explicando lo que ustedes me preguntan, el porqué de hacer una cosa y de no hacer la otra. Yo, como siempre, tengo en cuenta las competencias que cada uno tiene, o cada corporación tiene, o cada partido tiene, o cada concejal al momento tiene. Yo sí no entiendo cómo un ayuntamiento le insta al gobierno central. Yo creo que hay otros procedimientos y quien tiene que, nosotros tendríamos que instar a lo mejor al cabildo, que es quien dirige la isla en este momento, o el cabildo instar al gobierno de Canarias y el gobierno de Canarias nosotros instar a quien queremos. A Fomento. A ver, sí, no, nosotros yo le digo somos corporación, y al igual, digo, por ejemplo, le estoy diciendo cuál es mi opinión. No, sí, pero vamos, no, yo le aclaro, no le estoy diciendo, por ejemplo, a usted que lo haga. Por ejemplo, aquí tenemos una moción del PSOE, de la ley Mordaza, por ejemplo. Nosotros en este caso estamos de acuerdo y la vamos a apoyar. Y no tenemos competencia para legislar. A ver, lo digo por comparar. También el compañero de Ganemos trae otras que no son de nuestra competencia. Pero sí tenemos el derecho de exigir. Bueno, de instar, igual, de igual, pedir, igual, de solicitar. Cuando llegue el tiempo de esas mociones, igual sigo pensando de la misma forma que pienso en esta moción. Que no, hombre, no le estoy nombrando otra para condicionar el sentido de su voto, ni muchísimo menos. Dios me libre, no lo tome por ahí. Sí. Sino que nosotros podemos pedir y requerir e instar. Sí, yo no puedo dejar en manos lo que creo que es bueno para la isla. Y yo creo que no haya ninguna formación política, ni creo que haya personas que viven aquí en Lanzarote que no quiera una autoridad portuaria independiente y nuestra para gestionarla nosotros. Yo creo que nadie se va a negar a eso. Lo que pasa es que falta mucho más, fundamentarla mucho más, esta moción y esta propuesta, porque en este caso instamos. Pero yo le pregunto, ¿quién va a gestionar esa autoridad portuaria en esta isla? ¿Quién la gestiona? La autoridad de portuaria de la isla de Lanzarote estaría formada por el cabildo, por el gobierno, por el ministerio, porque vamos a ver, esto depende del Ministerio de Fomento. Es decir, la misma estructura que existe ahora en Gran Canaria sería extrapolada a Lanzarote. ¿Quiénes formarán parte de esa? Pues las entidades empresariales que forman parte a día de hoy, más el Cabildo, más el Ayuntamiento de Arrecife, más el Gobierno Autónomo, etc., etc., etc. Es decir, es lo mismo, pero con la diferencia de que tú puedes proponer, gobernar y ordenar tus recursos en tu puerto, en un puerto dependiente del Estado, no nos olvidemos. Yo creo que falta informes, en la cual, sobre todo informes económicos, de saber si la autoridad portuaria, si la gestionamos nosotros independientemente, es viable, no es viable, es rentable, no es rentable, si tenemos las infraestructuras ahora mismo adecuadas como para tener la autoridad portuaria propia, si tenemos cuantías económicas o después dinero para todas esas adaptaciones de crecimiento que queremos llevar a cabo en nuestra autoridad portuaria, estamos capacitados económicamente para hacer esas inversiones, porque ahora mismo puede ser de que estamos poniendo en peligro inversiones que ahora mismo vienen para puertos para ampliaciones de dique que se van a hacer, o hay partidas presupuestarias ya adjudicadas para hacerse, ampliaciones. Si estamos poniendo en peligro con este tipo de propuestas, si estamos poniendo en peligro todo este tipo de inversiones. Yo a eso Son cosas completamente diferentes. Eso sí me gustaría dejarlo claro. Completamente diferente. Si las partidas presupuestarias las pone el Ministerio de Fomento y el organismo autónomo que solo puede tomar determinadas decisiones, que es la autoridad portuaria, es otra cosa. Y en un momento dado, nosotros tomar esta iniciativa de proponer esto, no se puede desviar esa partida económica a lo mejor para otro nada, lado y decir nada. De que ahora no hay dinero para hacer esta obra y nos para vemos perjudicados. Además, la obra está adjudicada ya. Es decir, la obra del puerto de Arrecife está adjudicada. Estamos seguros, entonces. Está adjudicada. Lo que pasa es que se cometió el error de, en el pliego, darle a la empresa adjudicataria un año para comenzar. Por eso no han comenzado. Pero a ver, que le trato de decir que nada tiene que ver una cosa con la otra. ¿Me explico? Porque al final la autoridad portuaria es una delegación del Ministerio de Fomento en cada puerto. ¿Qué pasa? Que eso te permite decidir en algunos extremos, como por ejemplo son esos. Es decir, no tienes mucho más margen de maniobra que el decir, pues mira, vamos a ordenar nuestros recursos, la explotación de nuestro puerto. Y eso evidentemente redunda en beneficio de la isla, entiendo yo. Pero bueno, si ha terminado. Sí, yo lo que creo que son competencias, a lo mejor en este caso, del Parlamento, y ahí es donde hay que debatir todo esto y hay que proponerlo realmente, y es quien tiene que impulsar este tipo de medidas. Yo creo que en el ámbito municipal tenemos muchísimos otros problemas que solucionar en nuestro municipio y deberíamos dedicar los esfuerzos, todos los esfuerzos mayores posibles, para solucionar los problemas que en este municipio tenemos ahora mismo, que son más importantes que este tipo de decisión, es lo que yo creo. Perfecto, ganemos. Bueno, desde Ganemos Lanzarote entendemos que sería un buen revulsivo para la economía lanzaroteña, como se indica en la moción que ustedes presentan. Además de poder desligarnos un poquito de las palmas, que siempre es lo que nos está trayendo en cola, y tener nuestra propia autonomía. Viendo cómo se detalla la moción, todos son beneficios. Y todo eso es muy bonito. ¿Quién puede votar en contra de todo esto? Porque todos son beneficios. Pero lo que nos parece un poquito sospechoso, que no nos digan algún inconveniente que tiene esta moción, porque seguro que tiene algún inconveniente. Yo según su moción, todos son beneficios, mejor, mayor transparencia, facilitar, agilizar, sacar mayor rendimiento. ¿No tiene algún inconveniente esto? Yo no lo he detectado, ¿eh? No he detectado ningún inconveniente. Yo por eso le he comentado que me parece sospechoso. De todas maneras, que sepan ustedes que esta moción nosotros la traemos la trae el grupo, pero a solicitud de la Cámara de Comercio, ¿vale? Esto no es un acto espontáneo nuestro. No, pero por eso ya le digo que me parece que eso, claro, la Cámara de Comercio no me va a poner ningún traspié, no me va a decir, oye, si nosotros cogemos la partida portuaria, pues igual nos va a costar de nuestro bolsillo, seguro que ellos no nos lo dicen. No, me entiendo a lo que me refiero. Lo que me refiero es que, como todo es tan bonito, yo creo que aquí en esta corporación nadie puede votar en contra, porque ante todo bonito, todo es favorable, por eso lo digo, pero me sospecho que tiene que haber algún desliz por ahí, por eso, pero no obstante, nosotros votaremos a favor, ¿eh? Muy bien, yo ya les digo que yo no sé si tendrá algún inconveniente, y yo también es verdad que lo equiparo a los colegios profesionales, y yo no he visto ningún inconveniente en que en la isla hayan colegios profesionales independientes, como puede ser el de arquitectos, como puede ser el de graduados sociales, como puede ser, o sea, en todos los ámbitos. Y ha sido también una lucha, porque Las Palmas no quiere dejarte ir. Si no te quieren dejar ir, por algo será. Correcto. Que si de verdad lo supiera, se los diría, pero yo no, igual existe algo que nos pueda perjudicar, pero yo no lo conozco. Yo por eso le he comentado que gracias a eso podemos tener nuestra propia autonomía en la isla de Lanzarote, por eso también... Me parece muy bien el tema. Muy bien, PSOE. Bueno, yo sigo guardando un poco lo que son las expectativas en este tema. Yo creo que hay asuntos que realmente no se reflejan y que creo que hay que tener mayor conocimiento de todo esto. Yo no voy a votar a favor, yo creo que me voy a abstener. Usted en su alegato ahora mismo acaba de hablar de bonificaciones a buques cuando tienen que hacer reparaciones en los barcos, e incluso en la moción, y creo que basado en el estudio que presenta la Cámara de Comercio, se habla del año 71. O sea, yo creo que los puertos a día de hoy no son lo que eran en ese año. Obviamente, lo que es la flota pesquera de la isla ha desaparecido. Si lo sabré yo, que vengo de familia marinera. Por lo tanto, hablan incluso de bonificaciones. Yo nunca recuerdo a mis familiares, a mi padre, a mi abuelo, armador de barco, cuando tenían que reparar un barco, hablar de bonificaciones era todo lo contrario, todo era pagar, pagar, pagar y pagar. Ojalá esas bonificaciones hubiesen llegado en su momento. No obstante, sigo con lo mismo. Creo que lo mejor es dejarlo sobre la mesa. Creo que hay muchos aspectos que a mí no me quedan claros, porque no creo que todos sean, como decía el compañero de Ganemos, beneficios. Creo que es mucho más complejo. Por lo tanto, yo me abstengo en este tema. Perfecto. ¿Coalición? Bueno, nosotros entendemos que si ya en el Cabildo se dejó sobre la mesa hasta conocer el estudio económico, que creo que en 10 o 12 días ya lo van a obtener, indudablemente está claro que una moción conjunta entre todos los ayuntamientos, el Cabildo y todos aquellos que se adhieran a eso, pues tendrá mucha más fuerza a la hora de tener presión ante puertos del Estado que yendo uno solo por libre. Por lo tanto, nuestra propuesta es que se quede sobre la mesa, esperemos a conocer el estudio económico y después se tome pues la decisión oportuna, que todos entendemos que indudablemente sería que tener autoridad portuaria propia. A ver, yo reitero lo mismo que he dicho, por lo tanto, para no estar, la vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Tres? ¿O en contra? Abstención. Abstención. Tres. Porque es que no sé qué es lo que dice el cabildo, ni me lo han trasladado, ni nada de nada. De la mesa, porque el día 12 de noviembre, el 12 de noviembre llegaba el desglose de la autoridad portuaria. De todas maneras, sé que yo traigo, los gastos y los beneficios, que realmente, o sea, realmente lo que genera beneficio y lo que genera gasto, que es donde realmente a nivel de actuación de una vez cogido Lanzarote o extrapolado a Lanzarote las decisiones, se verá si es viable o no. Es lo que entiendo que faltando ese ello. Pues si no fuera viable, lo volvemos a traer. Yo de verdad les digo que estoy convencida que la autoridad portuaria de Las Palmas hará lo imposible por no dejarnos ir. Entonces, la verdad es que desconocía el contenido de ese acuerdo en el Cabildo, pero de verdad que no lo veo necesario. Hombre, yo creo que de ser beneficioso, o sea, yo creo que ya se tomaría acuerdo en el Cabildo y se tomaría después en todos los ayuntamientos. Pero es que a mí esto no me lo ha remitido el Cabildo. Claro, a ver, esto no es una iniciativa del Cabildo. Sin saber ese expediente, votarle a favor, desde mi punto de vista. Yo por eso aquí le digo, lo que estamos es... No, vamos a ver, que sí, que yo no quiero... O sea, lo que trato de decir es que aquí lo que nosotros estamos pidiendo es esto. Si luego no resultara viable, pues mire, pues lo dejamos de pedir, pero nosotros lo pedimos, porque yo no me fío de Las Palmas, vamos, lo tengo claro. Pero si tuviese consecuencias, lo pediría. No es mejor dejarlo. Es que las consecuencias son relativas, o sea, yo creo que aquí hay matices políticos donde yo no voy a entrar, donde nosotros, hablo del grupo de gobierno porque está consensuado con nuestro socio de gobierno, está al margen de todo eso, y los matices políticos que los analicen otros. O sea, de verdad que aquí... Yo creo que le he reflejado en un matiz tan político. No lo digo por usted, ¿eh? No lo digo por usted. En el que es verdad que... No lo digo por usted. Hay cosas que a mí no me cuadran, no me quedan tan claras a la hora de... A mí tampoco me cuadra porque Santa Cruz de Tenerife saca tanto y nosotros no sacamos nada. Yo lo que sí creo es que como es algo que es beneficioso para la isla y va a afectar a la isla entera, yo creo que lo que debemos hacer son un consenso, reuniones previas de todas las formaciones políticas para entre todos ponernos de acuerdo y todos ir a una y todos solicitar al Ministerio de Fomento a una, todos, no independientemente de cada formación política, o uno tiene un criterio, otro, ir a todos a empujar por lo que realmente nos interesa a nuestra isla y defender esa autoridad portuaria, si tan beneficiosa es para nuestra isla. Yo creo que se echan falta esto, no digo que sea culpa ni de este grupo de gobierno ni de ningún partido político, sino que lo importante es trabajar en esa línea de buscar un consenso de todas las formaciones políticas para que así nuestra voz sea mayor, si cabe, ¿no? Y que le agradezco que usted, con el cargo de parlamentaria que tenga, que levante la voz allí en el Parlamento y que defienda lo que realmente es bueno para nuestra... Esto no depende del gobierno de Canarias, o sea, tengan claro que este puerto, el de Playa Blanca, sí pertenece al gobierno de Canarias. Pero en definitiva el gobierno, por mucho que nosotros, si hoy se aprueba esto aquí, nosotros no tenemos la facultad de proponer al Ministerio de Fomento, ni tenemos la fuerza suficiente como para exigirle a nosotros Fomento. Vamos a ver. No tenemos esa fuerza como la puede tener el gobierno de Canarias. No, el gobierno de Canarias se tendrá que manifestar cuando vaya a pleno esta moción. Por eso, que en el Parlamento se puede hacer, claro, y ahí lo defenderé de la misma manera que lo estoy defendiendo aquí. Exactamente. Para que el gobierno de Canarias también interceda, claro, y no. Demandar esto al incluso Ministerio lo de Fomento. Pone, incluso lo pone, si no recuerdo mal, que, o sea, lo ponían, o me lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio, que la idea es irla, o sea, que los ayuntamientos que quieran la lleven, que el Cabildo si quiere la lleve, estaba por ahí o me lo comentó él, y luego la quieren trasladar también al Parlamento, uh-huh, donde la voy a defender porque tengo la oportunidad de hacerlo, a ver si me entiende, okay. Pero que yo desconozco... Sí, esto es lo que ellos mandan. Ellos ya aportan un estudio de viabilidad. Pero bueno, que no me voy a detener más en esto, que además esto es un tema de ámbito insular. Vamos a seguir.